son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21 minutos, este es el con todo respeto de la jornada. Señoras y señores, vamos a leer la carta, por favor, en presencia de nuestra querida siempre Pati Torrada. Pati, sí, que nos visita hoy. Sí. Vamos a la carta. Es una triada que no son, digamos, triada como pareja, pero bueno, la amiga nos escribe y nos dice, a ver, hace un año que mi cuñadito está viviendo con nosotros. Mi marido me dijo que sí, va a ser un tiempo, mi amor, hasta que consiga trabajo este boludo. Hace un año que está viviendo ahí. Y claro, a ella ya le hace ruido. Vamos. Le planteó el asunto, no es que no. Y se armó el quilombo. El cuate le dijo, ¿sabes qué? Eres un egoísta. Solamente piensas en ti, solamente piensas en el dinero, es lo único que te importa a vos. ¡Frívola! ¡Teresa! Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se dijeron de todo. Escucha cómo nos los cuenta ella. ¿Eh? Y Cela Conradi le pone la voz. Ya tenemos lista la carta, chicos. Dale. Ay, no, se salió, perdón. Bueno, qué fuerte eso, ¿eh? Ahora, ya les voy adelantando. Tiene que ver con las formas. Tiene que ver con las formas. Estos cuates hablan de las cosas importantes solo cuando están puteándose. Y no, pues, no es así. Se habla y se toca las cosas importantes instalándose una conversación. Calmada. No, claro. Y no vas a decirle lo que sientes cuando están peleando. Mala idea, sí. Y esta mina que nos escribe, perdón, amiga, con todo lo que nos cuentas y nos dices, sospecho que eres la clásica mujer o la clásica persona que recién le dice lo que siente, lo que piensa, a los gritos cuando ya están emputados. No es así. Error. No es así. Error. La mejor forma de hablar es antes o después del coito. Por ejemplo, una de las... Relajados. Cuando salen a comer un platito, instala, pues, hermano, una conversación ahí. No al calor del empute, decir, ¿sabes qué? Y aparte de todo, ya me empute que tu hermano esté aquí. Cada vez la misma huevada. Ahí no es. Así no es. Y ahí no es. Correcto. Escucha y a ver si me dan la razón. Estoy pasando por un momento emocionalmente muy difícil en mi matrimonio y me gustaría mucho tener otra perspectiva. ¿Qué pasó? Ambos tenemos 35 años. Tuve una pelea muy grande la semana pasada con mi esposo. Ahí está. Antes de esta pelea estaba increíblemente deprimida por problemas en el trabajo. Ya. Estaba muy molesta y para colmo de males no siento el apoyo emocional de mi esposo ni que me dé prioridad como esposa. Uy. Hace tiempo que él viene reclamándome el hecho de que quiere ser papá y yo no estoy segura de dar ese paso con él. Quilombo. No hablamos de cuándo planificar tener hijos. Eso es muy complicado. Los dos trabajamos, pero tampoco es que nos sobre la plata. Vivimos en un departamento en alquiler y yo quisiera que cuando menos ahorráramos un poco para irnos a un anticrético. Su hermano menor está viviendo con nosotros casi ya un año porque estaba pasando un mal momento económico al quedarse sin trabajo y él decidió ayudarlo. Este fue un acuerdo que nunca se discutió adecuadamente conmigo, ni que se iba a mudar, ni la duración de su estadía, ni las finanzas, nada. Como es su hermano menor, él dio por hecho que no había problema si lo traía a vivir con nosotros, lo que significaba un gasto extra en la casa. Pero yo ni siquiera podía insinuar eso a mi esposo o inmediatamente se enojaría conmigo, porque yo estaba culpando a su hermano por cualquier problema que pudiéramos tener, así que en su momento me quedé callada. Callada. Porque igual pensé que sería temporal, pero no fue así. Dale, la que calla otorga, nena. Ahora, finalmente le dije de todo en esta pelea, que como me hablaba de tener hijos y ni siquiera podíamos tener suficiente intimidad. Le quiero subrayar esta parte que es importantísima. Le dije de todo en esta pelea, dejando por sentado que no fue una discusión amable. Fue una pelea. Le dije de todo en esta pelea. Es así, ¿no? ¿Ve? Sí. ¿Y sabes qué? Aprovechando que estás borracho, carajo, te quiero decir que me emputa que tu hermano está aquí. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Porque pensé que era temporal. Ah, bueno, no hay que pensar, nena. Lo que sientes hay que decir. Además, ¿cómo me hablas de tener hijos que ni siquiera podemos... Tener. No digo una mala palabra. Claro. Podemos tener intimidad. Claro. Coger tranquilos. Tu hermano está aquí al lado, su oído está aquí en mi nuca. Cocharse, dice Isela, si quieres un término medio raro. Sí, terminó feo. Oh. Bueno. Ajá, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Con su hermano en la... Hans, Hans. Sí, ni siquiera podemos cuchiplanchar, tengo la oreja de tu hermano en mi nuca, así le he dicho. No, bueno, no se escucha. Tengo la oreja de tu hermano de nuca. Y es que en el cuarto de al lado. Eres pues. Muy mala, pero no sé eufemismo. Sí, frío. Tener sí. la oreja en tu nuca. Eso es, no. Aparte que es una posición muy incómoda, Isela. Sí. ¿Cómo lo has hecho, amiga? Recomendá. Eres muy mala para los eufemismos. Bueno, ya, con tu hermano en la otra habitación. Está bien, mejor lo dijo así. Que ni siquiera puedo coger tranquila ya. Y que yo ya estaba incómoda de tenerlo viviendo con nosotros. Que por favor hablara con él y le dijera que cuándo se va a poner las pilas para encontrar un nuevo trabajo y se pueda ir. Y él explotó de rabia. Y si, ¿cómo no? Estaba si le estás gritando. Tan enojado diciéndome que soy una mujer egoísta, que solo me fijo en la plata, que pretendo que ahora lo bote a su hermano. Pero a mi esposo nunca le gusta que le señalen sus fallas. Ahora está siendo amable y normal conmigo, como la mayoría de los días, como si nunca hubiéramos peleado. Ha sucedido muchas veces que él da por terminada la pelea, pero sin ninguna solución. Y lamentablemente nunca hay un momento en que hablemos luego de la pelea con calma. Él rehúye a tratar los problemas, asume que ya se me pasará la rabia y en fin, que puede seguir todo como estaba sin ningún cambio. ¿Creen que tengo razón en reclamar? Incluso a momentos me da ganas de irme yo y dejarlo a que viva con su hermano como él quiere. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? Por favor, ayúdenme, ya que estoy muy confundida y agotada de esta situación. No se trata de tener la razón o no tener la razón. Ambos tienen razones valederas que tienen que encontrarse. Tus razones y sus razones tienen que ser instaladas en una conversación, en un debate, un diálogo, no en una pelea. Otra vez estamos volviendo a lo mismo. De eso habla justamente los vecinos del... No, perdón. Te amo, pero no te soporto. Peleas, no discutes. Exactamente. Entonces, bueno, en una pelea, en un intercambio de gritos, ambos se vuelven sordos. Sordos. Y aparentemente, amiga, tú estás muy acostumbrada a ese tipo de cosas y piensas que gritando se entiende la gente, y no es así. ¿Cómo caraspitas vas a creer de que es mejor cuando se lo dices gritándole o reprochándoselo, cuando esto debiste habérselo reclamado en el primer momento en que apareció el hermano con sus maletas? Voy a decir una cosa antesito de continuar con esta reflexión desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, en lo que yo digo no son imposiciones, ni mucho menos. Exteriorizo mi punto de vista, lo que yo creo al respecto. Nada más. Me puedo estar equivocando olímpicamente y pido disculpas por esa posibilidad. Claro está. ¿Dale? Bueno. Entonces, siento que es totalmente, totalmente anulador e invasivo y atrevido de parte de tu marido el no haber consultado, pues. Algo tan importante, ¿no? Algo tan importante. Por más que sea tu hermano, ¿me entiendes? ¿No te puedes tú subrogar el derecho de poder decidir quién entra a la casa y quién no? Solamente tú. Evidentemente tu hermano, es tu hermano. Es tu hermano. La obligación que tú tienes con tu hermano de ayudarlo es con él, evidentemente. Pero la casa es de ambos, papito. Por más alquilada que sea. La casa es de ambos. Entonces, las decisiones que se tienen que tomar en la casa, de quién entra, quién sale, se preguntan. Se consultan, papito. Entonces, ahí definitivamente el tipo se mandó una cagada con cada kilo, ¿no? Al aparecerse ya con el bagales, ¿no? No, decir, hola, ¿cómo estás? Aguéntale agua a la sopa porque se va a quedar mi hermano. No, se avisa. Se avisa cuando menos se pregunta, ¿no? Antes de... Perfecto, el cuate puede decirnos, no, es que mi hermano se apareció en la puerta, ¿qué carajo, que lo botaba? Es mi hermano. No, está bien, digamos que, sí, pasa el otro llorando. Me han despedido. Yo no he hecho nada, estaba solamente chupando en el trabajo, nada más, pobrecito me han botado. No sé, cualquier mierda. Entonces, listo, a ver. Entra, Lucho, entra. Ya, sentate, ya. Gracias, hermano, querido. Toma, agüita, limpiate tu moco. Está bien, pobre tipo también, ¿no? Sí, bueno, ya. Está bien, no tiene dónde vivir. Genial. Lo segundo que se hace después de abrirle la puerta a tu hermano, porque no lo puedes dejar en la calle, es obvio. Si hablas con tu esposa, pelotudo, por algo es tu esposa. Por sí, algo es tu socia de vida. Opa y mierda, ¿no? Entonces la sientas y dices, gorda, ¿sabes qué? Mira, estoy en este problema. Échame una mano. ¿Y qué? ¿Cómo le ayudamos? No sé, que se quede aquí unos días mientras consigue trabajo. Ok, gordo. Dale, pero unos días, gordito. ¿Verdad? Entonces ahí se instala una negociación. ¿Me entiendes? Pero no hiciste esto vos. Eso es una falta total a la pareja. Al compromiso matrimonial. La respuesta es sí. Sí. Pasemos al otro lado. Ella, ¿qué tal ella? Entra el hermano, llega el hermano. Hola, cuñada, le cuento que me han botado. Ya, está bien. Se calla. Hola, ¿cómo estás, Luchito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Luchito. Bueno, está bien, Luchito, sentate un rato. Listo. El cuate viene y dice, no, te preocupes, Lucho, qué cagada, mira, no, aquí te vas a quedar. Y el cuate la mira a la esposa, dirá algo, y la esposa decide no decir nada. ¿El silencio? Ahora, ¿eso está bien? No. Porque las emociones en pareja se exteriorizan. Por lo menos las emociones que crees que te van a afectar a futuro. ¿Correcto? Entonces, por eso decía hace rato, la que calla otorga. Y en esta situación pienso que el mismo hecho de ser, o sea, eres la esposa, créetela, ¿no ve? Entonces, tienes que, claro. O sea, el hecho, ya, no estamos hablando, son noviecitos, es la esposa. Es pienso una... que ahí intervenir y decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no ve? Es una odiosa costumbre el hecho de, ay, me voy a callar, solamente para no pelear. Y luego estás de posera fingiendo amabilidad, ¿no es cierto? Hipócrita, hola, hipócrita, Luchito, de ¿cómo estás? ¿Por qué es hipócrita? ¿Más sopita te doy, Luchito? En el fondo estás, ay, maldito desgraciado, ¿cuándo se va a ir? Es un acto de soberbia e hipocresía. ¿O no es? Todo por quedar bien con tu marido. No, todo por evitar la confrontación. Es un poco lo que decíamos ayer. Metes la basura debajo de la alfombra. O tapas la válvula de presión. De la olla de presión. La tapas. Boludo, en algún momento va a explotar. Hay que liberar las presiones de cuando en tanto. Decíamos ayer o antes de ayer, ¿no? Hay que liberar las presiones. Porque si no, explotas mal. Tienes que ir liberando las presiones. ¿Y qué quiere decir eso? Hablar las cosas que no te gustaron en la semana, por ejemplo. O en el mes, che. En el trimestre. Eso, por eso las discusiones en pareja no solo son inevitables, también son necesarias. Ahí es donde liberas presiones, para que no explotes como olla de presión con la válvula tapada. Dices y es exactamente verdades. Lo que aparentemente pasó, pues, nena. El cuate, boludamente, ya le hemos dicho que es un cojudo y un atrevido, ¿verdad? Pero no, pues, tu silencio otorgó razón. Y dijo, bueno, no dijo nada, entonces queda. Perfecto, ¿verdad? Y explotaste de la peor manera y en el peor de los momentos, ¿verdad? Y le dije, además de todo, me emputa que tu hermano esté aquí. Una cosa parecida, posiblemente, ¿verdad? ¿Y el otro qué? Con mi hermano te metes. Pero ahora me acabo de enterar que no te gusta que mi hermano esté aquí. No, desde el primer momento no quería. A la mierda, ¿entonces has fingido amabilidad? ¿Un año? Está bien. ¿Un año? Claro. No es ni la forma, ni lo, ¿me entiende? Nada. Hizo todo mal. Más allá de que la razón le asiste del reclamo porque el tipo la pasó por encima en una decisión importante, es que tú tampoco ayudaste. Creo yo. Sí. Ambos. Pato Rada, por favor, te pido. A ver, digo. Qué complejo. Que vayan a un diplomado la licenciada de, Patricia Rada, un diplomado por si acaso, de conciliación. Conciliación. Deberían los matrimonios tomar este diplomado también, diría. Yo creo que sí. Un poco. Es cierto que nos guardamos emociones, ¿no? Y eso está mal. Sí, está mal. Lo que pasa es que a veces callas para no ofender a la persona que está ahí, ¿no? O sea, no le vas a decir delante de su hermano. Sí, pero en algún momentito vas a decirlo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, entonces no se trata de callar, se trata de administrar mejor nuestras emociones y decirlas cuando se debe y callar cuando se debe. Como tú decías, ¿no? Antes de ir a la cama, hablemos. Hablemos, a ver, sí. Ahora que se ha ido dormido tu hermano. Bienvenido, vas a quedar, ok, ¿no? Tu platito de sopa, todo, y después, ¿cómo vamos a hacer con él? Exacto. Con el susodicho. ¿Y no. qué hacemos de la plata? Porque va a ser un gasto. Sobrando. Ajá. Se charlas esas cosas, ¿no? No te las guardas. El que calla otorga y ella calló. Claro. Además, el hecho que menciona ella, el marido está con todas las ganas de ser papá también. Claro, y quizá ella preveyendo, porque es de las personas que dice, yo no voy a traer un hijo, ni siquiera tengo un suelo seguro, entonces a mí no me hables de embarazos, y aparte de eso que tengo a tu hermano aquí en mi casa, digamos, ¿no? Y pagamos un alquiler al cual ni siquiera nos ayuda. Claro, ese ratito, pero cuando creo, yo creo que hablas de la intimidad, ya lo saca como un, ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera tenemos intimidad, ya lo sacas en el momento de bronca, cuando en realidad ella lo explica muy bien sus razones. Sus razones de no tener un hijo, por ejemplo, es el tema de que económicamente piensa ella que no está bien. Dice, no estoy segura de tener un hijo con él. También, eso es peor todavía. Imagínate, eso es peor todavía. Eso podría darnos una idea, chicas. Es que ella ya tiene un, no sé si resentimiento con él, porque él tampoco la apoya emocionalmente en el trabajo. O sea, puedes tener un día pésimo, ajá, o una semana pésima en tu trabajo, pero ¿cuál es tu refugio? Tu hogar. Tu hogar. Y si en tu hogar tienes un extraño, porque para ti es un extraño, para él es su hermano, ¿no? Es incómodo, entonces no vas a poder estar ni siquiera, no sé, pues un domingo en pijamas, porque no tienes la gana de salir a la esquina. No puedes hacerlo, o sea, en tu hogar, en tu refugio, donde se supone que deberías refugiarte. Es incómodo, no te sientes ahí. Entonces, como que ¿dónde? Entonces es una carga emocional, no solo la del trabajo, sino la de tu casa, entonces... ¿No sospechan que lo del hermano es apenas el pretexto? Porque estos dos tienen problemas mucho más fuertes. Sí, porque no puedes decir algo así, decir, no estoy segura de ser mamá con él. Boluda, no es su novio, es su esposo. ¿Verdad? Ahora, yo te aplaudo, amiga, porque siempre decimos en este programa lo mismo, y es verdad. Para decidir con quién casarte, piénsalo 100 veces. Pero para decidir con quién vas a tener el hijo, por más esposo que sea, pensalo 1000 veces. ¿Tú lo estás haciendo? Sí, perfecto. Sin embargo, creo que puede haber la posibilidad de que el tema del hermano sea apenas la gota que rebasó el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno, ¿eh? Claro. Porque haciendo un ejercicio, ya ve, le decimos a la amiga la carta, ponte, en un hipotético caso, él se va, agarra sus cositas y el hermano se va. Tu marido está con ganas de ser papá, ¿vas a dar luz verde a eso? El hermano solamente era el problema. Ahí estoy de acuerdo. Creo que solamente es el motivo. Hay otras cosas por las cuales no estás convencida de darle un hijo a tu marido. Jodido. Sí. Y eso debería llevarte a pensar más tener todavía. Tener un hijo con tu marido, porque darle suena a tributo, ¿no? Ya, claro, de para tener una guaguita. Ya. Y sí, está bien. ¿Sabes qué? Ante la duda. Mejor no. No, porque estamos hablando de una vida. Yo ahí te aplaudo, amiga querida. Sí. Te aplaudo, amiga querida. Entonces, pero amiguita querida, yo siento que estás, la forma es el tema, la forma es el asunto. Las cosas importantes de la vida se conversan, no se gritan, porque el ser humano al escuchar grito pasa en posición defensiva automáticamente, y alguien que se está defendiendo no escucha. Alguien que se está defendiendo no escucha. Es como estar en modo supervivencia. Y cuando tú lo atacas o la atacas automáticamente, ella se pone en modo supervivencia, en modo defensa. Y ahí se anula el sentido del escuchar como debes escuchar. Y ustedes están tocando las cosas importantes gritándose. No, pues nena, así no. Primero que la que calla otorga. No hablaste de tu incomodidad en el momento que tenías que hablar. ¿Para qué? Para dialogar y establecer reglas. Claro, y que no hables ya como una olla de presión estallando. Estallando. ¿Verdad? Y eso ya no se convierte en un diálogo, se convierte en una gran pelea donde no importa nada. Y te asiste la razón. A mí me parece que un hermano arrimado en la casa de su hermano y su cuñada durante un año, no, perdóname, es un reverendo Bagales. Empanada. Claro. Es que no, y desubicado todavía. Totalmente. Porque estamos hablando de ir a vivir al departamento de tu hermano? O sea, ¿qué piensas, quedarte ahí para toda la vida? Salvo que estemos hablando de un niño de 14, ¿verdad? Que es distinto. Es diferente. Pero un adulto en edad laboral, un año de arrimado. No, ya. Estás hablando de un loser. Perdóname, pero estás hablando de un loser, ¿eh? Sí, claro. Estás debe tener unos 30, si el hermano mayor tiene 36, unos 30. Por más que tenga 20. Para mí ya, papito, vamos, lo mudo, hermano, querido. Tienes pelos en las bolas, ya, hermano, pero vamos, va. Sí, ahí yo creo, por ejemplo, que sí, y para muchas otras personas, cuando vas a hablar de este tema, de esto, háblalo, no te calles, porque estos también son acuerdos. Ahí tú dejaste que él tomara la decisión y ustedes son una pareja, son claro socios, sí. ¿No ve? Cuando ella te comentó, bueno, está bien, es el hermano de tu esposo, y decir, bueno, amor, sí, entiendo y está bien, pero nos pongamos tiempos. ¿No? Agarra lo que te sirva, amiga, y el resto, como siempre. ¡Jala la cadena!